verdad me has engañado, duele ver que mi dolor no te ha importado. Fuiste cruel, tan cruel que ya no siento el corazón. Me enamoré de esa cara de ángel que fingiste ser. Creí que de mis sueños eras la mujer, aprovechándote de mi querer. Desconfío del amor, siento que todas me van a hacer lo mismo. Me desquito en la mujer que sin culpa me entrega su corazón. Porque no puedo querer, porque ya no he podido ser yo mismo. Que cualquier mujer no se acerca a mí con buena intención. Que lloras tu amor maldito, que me mata y sigo vivo, porque ha muerto toda mi ilusión que había en mi corazón. Que Dios, que me tenga algo de compasión.